dar paso entonces a la nota del día. Esto lo habíamos anunciado en su momento, estamos para dialogar con el señor secretario general de la CGT Regional Córdoba, el señor José Pepe Pien. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, estimado, sabemos que son momentos que no son fáciles, no solamente en Córdoba, en el mundo, ¿no? En el mundo uno analiza la situación general a nivel económico, de los trabajadores, y realmente se asombra, ¿no? Viendo los datos, las estadísticas, el pasado mes de abril, bueno, lo que decían los números, ¿no? La caída interanual económica más grande que ha registrado la economía argentina. Una situación compleja, estimado. Y bueno, la necesidad de conversar con usted para que de alguna manera nos oriente como representante de esta Confederación de los Sindicatos de Córdoba, como cuál vislumbra usted como una salida para los trabajadores en este contexto. Hoy, casualmente, una jornada complicada, tenemos paro de transporte urbano en la ciudad de Córdoba. El transporte interurbano lleva 90 días sin circular en la provincia de Córdoba. Se suma a esto el SOEM, los trabajadores de la salud pública. Estimado secretario, tiene la palabra. Cuéntenos cómo observa y cómo vislumbra un futuro para esta situación. Bueno, yo creo que vislumbrar el futuro es una tarea para magos más que para nosotros, ¿no? Nosotros lo que podemos saber es qué está pasando hoy. Y por supuesto, simplemente expresar o tratar de ser la voz de los trabajadores. En este caso, no tenemos ninguna herramienta nosotros que nos permita vislumbrar el futuro, cómo va a ser, salvo las declaraciones de los dirigentes mundiales, de los dirigentes políticos de nuestro propio país. Pero la verdad es que es una situación, como usted bien dijo, nunca vista, de una gravedad tremenda. Acabo de leer un título en donde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de una caída muy, pero muy importante en la cantidad de horas trabajadas en el mundo, lo cual no hace más que ratificar algo que usted mismo dijo y que es así, que es un tema que afecta absolutamente a todo el mundo. Entre las potencias, las dos potencias más importantes hoy, China y Estados Unidos, son las que primero, en la primera apareció el brote con miles o millones de muertos, y en Estados Unidos hoy otro tanto, con un récord de personas en Estados Unidos pidiendo el subsidio por desempleo, lo cual habla de la caída de la actividad por un lado, y habla también de un aspecto particular que ayer el secretario general del Sindicato de la Alimentación expuso en la legislatura, en una reunión de la Comisión de Trabajo que yo presido, como un fenómeno mundial. Él ha sido hasta el momento, y lo es todavía, el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Gremios de todo el mundo de la industria de la alimentación, y como tal ha viajado permanentemente hasta que asumió la titularidad de su federación. Y él señalaba como una tendencia en todo el mundo, esta tendencia, valga la redundancia, al trabajo precario, a la precarización, a las formas precarias de contrato cada vez más impuestas, uh-huh, y que llegan a todos lados. Nosotros como gremio en Córdoba nos hemos cansado, porque no nos vamos a cansar nunca, pero hemos denunciado permanentemente, y lo seguimos haciendo, cómo se ha instalado el trabajo precario en el Estado, claro, en donde debería ser precisamente el lugar en donde no debería haber trabajo precario, y es donde lo hay, y en proporciones crecientes, ¿no? Cada vez hay más monotributistas, becarios, pastantes, planes, todos hombres y mujeres que prestan servicio, que no tienen relación de dependencia, que no se van a jubilar nunca, que tienen obra social de ratos, casos extremos como el de las auxiliares escolares en Córdoba, uh-huh, tienen obra social para ellas, pero como ocurre, si van a tener familia en una clínica, la obra social provincial les cubre el parto a ellas, pero no les cubre la atención posterior del bebé que acaba de nacer. Uh-huh. Son todos aspectos de una tendencia mundial agravada en este contexto de la pandemia, ¿no? Pero, estimado, en el escenario cordobés, ¿qué pasa con estos conflictos que parecen que no se pueden resolver, particularmente el de Ahuita, que no solo es un conflicto que afecta a los choferes del transporte, sino a la gente que necesita circular. Esta situación de estancamiento en la que los propios dirigentes dicen hace 90 días que no hemos podido avanzar en nada en la discusión. Y bueno, la necesidad de levantar un poco la mirada y ver qué opina la CGT sobre esta situación. Se ha expresado reiteradamente, nosotros hemos estado al lado de AOITA desde el primer día, hemos ayudado todo lo que hemos podido, hemos facilitado un montón de instancias, pero ocurren por lo menos, ya que estamos con el tema de AOITA, ocurren por lo menos dos cuestiones, ¿no? Por un lado, desde la visión de la pandemia se desaconseja el uso del transporte público y en consecuencia uno por allí tendría la impresión de que desde el Estado provincial en este caso, no hay demasiado interés en que funcione el transporte a partir de los riesgos que implica para la salud pública el uso del transporte, ¿no? Sí. Digamos, priorizando de alguna forma lo que podría ser el cuidado de la salud sobre otras necesidades como las que usted acaba de señalar, la necesidad de la gente de trasladarse, la necesidad de los trabajadores de trabajar y de cobrar su salario. Y este es el otro aspecto. Porque desde el primer momento en que comenzó este conflicto, nosotros hemos dicho públicamente, tomando las palabras del gremio, ¿no? Que los empresarios han cobrado los subsidios que pone la nación y que pone la provincia, incluso en el transcurso del 9 de marzo, antes de que parara el sistema y antes de que se profundizara la crisis, habían cobrado estos subsidios, pero no los distribuyeron como corresponde en los salarios de los trabajadores, ¿no? Y esto es un aspecto que se generaliza en muchísimos empresarios al mismo tiempo, que es el hecho de aprovechar la pandemia, aprovechar la emergencia para avanzar fuerte contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Lo Claro, hemos. ¿y cómo observa usted al Ministerio de Trabajo en estas negociaciones? El Ministerio en realidad está bastante activo, pero no tiene una capacidad decisoria en el sentido de que no tiene cómo obligar, por ejemplo, a las empresas de transporte que presten el servicio. Hay algunas quejas por allí. AOITA en su momento se quejó públicamente de que no se habían intimado a los empresarios a que retomen el servicio, viendo que la provincia, en este caso, es el poder concedente, ¿no? Lo cual refuerza aquella idea de que yo mencionaba recién de que parecería que el propio Estado no tiene mucho interés desde la perspectiva de la salud pública en que se reactive o en que funcione el transporte público. Hay un montón de situaciones también denunciadas ayer por Morcillo en la reunión a la que yo aludía, en donde grandes empresas, Arcor concretamente, que están trabajando desde el primer día porque son servicios esenciales, Sí. presentan resultados públicos en su balance de 2007. Están trabajando incluso con horas extras porque hay rubros en los cuales se está trabajando más que antes de la emergencia y Sí. sin embargo hay casi un conflicto permanente para conseguir que esas empresas paguen lo que deben pagar en materia de salario o discutan los salarios cuando se vencen los acuerdos y hay que renovarlos, ¿no? Y esto es esa actitud diría yo de muchos empresarios, no vamos a decir de todo de ninguna manera, que aprovechan la emergencia para ha habido serios problemas de interpretación sobre la jornada que debía trabajarse o no cuando comenzó la emergencia, sobre las medidas de seguridad que debían aplicarse o no. Hubo intentos de aplicarle a la gente que no tenía que ir a trabajar que figurara esta situación como la licencia que se les concedía, cuando claramente los instrumentos legales que ha dictado el Poder Ejecutivo Nacional se refieren a otra cosa con los actores de riesgo que no deben ir a trabajar, pero que de ninguna manera esto debe ser tomado como una licencia. Por ejemplo, son todos aspectos, ¿no? Pero Claro. aspectos que hacen a lo que la CGT denunció y ya mereció dos caravanas de autos en la provincia, como el ataque a los derechos de los trabajadores en el sector privado y también en el sector público. Y en el sector público, obviamente, inscribimos la reforma previsional, los problemas que ha habido con los municipales de Jesús María, con los municipales de la capital, con una serie de conflictos que no se terminan de resolver y que nosotros como CGT los inscribimos en este concepto general de ataque a los derechos de los trabajadores. Claro, casualmente, bueno, por ejemplo, ATE está convocando para el 8 de julio a una jornada provincial de protesta. Empezando como a aunar un poco esta situación, y es la pregunta que mucha gente se hace, ¿llegará un momento en el que la CGT pueda unificar estos reclamos y sacar un planteo claro de la situación a nivel general de la clase trabajadora en Córdoba? Bueno, acá, desgraciadamente, usted señaló ATE como uno de los gremios que no integran la CGT y que nunca lo han hecho. Existe una realidad. La realidad es que esto de la unidad aparece siempre matizado, ¿no? Y nunca concretado. Yo creo que no es de ahora. Siempre señalo yo que cuando se produjo el Cordobazo, en Córdoba no había una sola CGT, ya había dos. Estoy hablando del máximo momento de protagonismo político del movimiento obrero, ¿no? Sin embargo, ya en ese tiempo la unidad era más bien un anhelo. Sigue pasando lo mismo. Hay una CGT que es la que me toca presidir a mí por ahora en este periodo, en donde hay 70 gremios, la gran mayoría de los gremios está acá, pero hay otra CGT con menos gremios, hay un tercer grupo que no es de la CGT, que está la CTA. Quiere decir que la unidad está bastante lejos. Lo positivo podría ser es que todos estamos hablando de lo mismo y estamos diciendo los mismos temas, ¿no? Por supuesto que simbólicamente al menos sería muy importante si algún día los dirigentes, porque este problema de la falta de unidad es un problema de los dirigentes, fundamentalmente, que no hemos sabido, y yo me incluyo en esto, no hemos sabido caminar hacia una expresión unificada por ambiciones, por celos o por desidia. En cualquiera de los casos esto ocurre hoy, ¿no? Al menos la unidad en términos tácticos para una medida concreta, si es que no se puede lograr una unidad a nivel general o institucional, por lo menos en el marco de algunas medidas puntuales como para visibilizar por lo menos alguna instancia de unidad. Para la clase trabajadora sería muy importante observar eso. Bueno, existe además una problemática que yo diría doble. Yo hablo de mi visión como en el Estado, como en el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos hoy dos problemas concretos para expresar conflictos. El primero, de la deriva de la pandemia, nosotros tenemos el grueso de nuestra gente en su casa sin trabajar o trabajando teledistancia, pero la inmensa mayoría, casi diría yo, sin trabajar. Punto uno. Y punto dos, en tiempos de normalidad, antes de que comenzara la pandemia, aquel fenómeno del que recién hablábamos, del trabajo precario, hacía que ya yo estimo en un 25% de la plantilla de los trabajadores de Estado provincia están en situación de precariedad. Y esos trabajadores, cuando uno los convoca, sabe que no van a poder movilizarse, no van a poder expresar un conflicto, porque en el acto se quedan sin trabajo, y es una realidad que también hemos denunciado nosotros, ¿no? Entonces, hay múltiples factores. Esta onda genérica mundial de la precarización que aquí llegó, todavía en nuestro país, en Córdoba, se resiste bastante porque hay un modelo sindical muy fuerte, único en el mundo, diría yo, pero es una ola que se va imponiendo, la del trabajo precario. Y obviamente, además, en este tiempo de restricciones por la pandemia, las cosas se han. Estimado, ¿cómo observa usted al gobierno de Alberto Fernández, su relación con la CGT? Que si bien uno entiende que ha sido un avance de lo que fue el infierno del gobierno de Macri, este gobierno de Alberto, pero bueno, este difícil rol de la representación sindical en la que uno, a pesar de adherir a un modelo de repente más justo a nivel económico, no puede dejar de defender a sus trabajadores. ¿Cómo analiza esta situación a nivel nacional de cara a un gobierno, en este caso, peronista y popular? Bueno, nosotros obviamente nos expresamos en apoyo del gobierno de Alberto, lo sostenemos todavía, no podemos dejar de señalar algunas cosas como que son de conflicto con nosotros mismos. Nosotros fuimos muy críticos con la reforma previsional de Macri, y ahora hay una reforma previsional de la cual prácticamente no se habla a nivel nacional, porque es por decreto el congelamiento de los reajustes de los jubilados. Así es. Es obvio que nadie ignora cuál es el contexto, nadie ignora cómo se recibió el país, nadie ignora cuál es la situación provocada por la pandemia, pero el hecho concreto es que están congelados los haberes de los jubilados. Si nosotros hemos sido críticos, como lo somos en Córdoba, con la reforma previsional, tampoco deberíamos callar frente a esto, que es un verdadero Es un ataque, nos guste o no nos guste, para vengan de un gobierno que es de nuestro signo, esté en el contexto en el que esté, lo cierto es que los haberes de los jubilados están congelados, nacionales, me refiero. Así que lo vemos positivamente, lo apoyamos todavía y no dejamos de señalar que hay algunas cosas en las que hay que mirar un poco más profundamente. Acá, trascendió en el país con mucha preocupación esta firma de un acuerdo entre la Unión Industrial y la CGT Nacional con salarios a la baja. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, el acuerdo lo que establece es que para los casos de suspensiones, fundamentalmente las fundadas en la situación económica generada por la pandemia, se paga el 75% del salario. Como una cuestión de principio, en la CGT Córdoba nosotros rechazamos ese acuerdo. Uh-huh. Al mismo tiempo, hay una realidad, que es la realidad de las empresas que no están trabajando, que no están produciendo y que en general no tienen espalda, o no en general, pero hay muchas que no tienen espalda para aguantar el salario completo de los trabajadores, y por ahí sería esto una suerte de explicación o de comprensión sobre un problema, ¿no? Alguien dirá, siempre mirando desde el vaso medio vacío, es preferible que cobren el 75% y no que no cobren nada. De cualquier manera, reitero, nuestra posición fue de rechazo a ese acuerdo porque institucionaliza una situación de la cual después se han hecho eco y la han aprovechado los empresarios mucho más, corriendo el arco mucho más allá de lo que estaba planteado en el acuerdo. Estimado, para ir cerrando, le pedimos un mensaje a la población de Córdoba que lo escucha, trabajadores, algunos de manera, bueno, sindicalizada, algunos informales, trabajadores de la economía popular, tantos rubros hoy paralizados, como mencionábamos antes, y que no ven más que de repente en la representación sindical la única expectativa o esperanza de salir a la palestra a defender sus derechos. ¿Cuál es su mensaje a ese trabajador de a pie que hoy está preocupado porque no sabe cómo va a llevar comida a su casa, porque no sabe cuándo volverá a trabajar o cuándo va a cobrar su sueldo? El mensaje es solamente de solidaridad, por empezar, de esperanza. Nosotros como CGT de Córdoba fuimos la primera CGT en incorporar en la estructura de la CGT a los trabajadores de la economía popular. Recordar que el movimiento obrero argentino es la representación de los trabajadores formales, los registrados, claro, a través de sus respectivos gremios. Sí. Pero nos encontramos en un momento con un 40% de los trabajadores del país en negro, no sindicalizados, gestionando su propia economía. Y cuando se nos planteó este tema, que a nosotros nos interpelaba, porque nosotros hablábamos siempre en nombre de los trabajadores, y en algún momento tuvimos claro que en nombre de los trabajadores que nosotros mencionábamos se refería a los trabajadores formales, y había, no voy a decir la mitad, pero casi, de trabajadores que no estaban incluidos en esa representación, ¿no? Claro. Entonces, lo incorporamos en la CGT, hay una secretaría de los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Y el mensaje sigue siendo el mismo, de esperanza por un lado, de solidaridad sobre todo, de saber que solamente creemos nosotros todavía queda en pie la posibilidad de que los sindicatos sean la herramienta para que se exprese las necesidades de los trabajadores y por supuesto para que podamos encontrar un camino de salida, porque nadie tiene claro cómo va a ser ni cuándo va a ser la salida de esta emergencia. Mientras tanto, ejercitar la solidaridad todo lo más posible y de todas las formas posibles de cada uno de nuestros gremios. José Pien, secretario general de la CGT Regional Córdoba, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Gracias a ustedes, buen día, y de paso aprovecho para saludar a las compañeras más humildes que tenemos en la administración, ya las he mencionado, las auxiliares escolares, las auxiliares de palcos, además de los que trabajan como monotributos, becarios, pasantes, planes, todas esas formas precarias del Estado que están en toda la provincia, en las escuelas, en los hospitales, en las reparticiones, transmitirles nuestro saludo y el compromiso de seguirse presentándolos de la mejor manera posible. Estimado, ya que mencionaba eso, no quería dejar pasar el caso particular de los municipales que no están, que están en negro, digamos, que tampoco tienen representación sindical, como el caso de estas auxiliares que usted menciona, que muchos municipios de la zona están siendo suspendidos y los sindicatos de municipales no los pueden proteger, diciendo que es la ley provincial la que no les permite. Más que la ley provincial, es más grave. Por definición, si no hay relación de dependencia, el gremio no puede representar. Por lo menos estrictamente, nosotros lo hacemos medio de prepo, pero tenemos un bache legal, no podemos representar jurídicamente a los que no tienen relación laboral. Y todas estas formas precarias, lo primero que han hecho es suprimir la relación laboral, la relación de empleo. Entonces nosotros, por ejemplo, peleamos como nadie, creo yo, por las auxiliares escolares, las auxiliares de Piper, conseguimos en el paso del tiempo muchísimos pases a planta de esa gente, pero tenemos esa limitación, entonces ni siquiera se pueden afiliar al gremio, porque la ley se los incluye, la ley que dice que para poder estar sindicalizado y ser representado por el gremio, uno tiene que tener relación de dependencia. La forma que encontró la precariedad en todo el mundo y en nuestro país, ya han aprendido la lección muchas patronales, incluido el Estado, es que les niegan la relación de dependencia y con eso le están negando la posibilidad de sindicalizarse, además de otras cosas como la jubilación, la obra social, de lo que hemos hablado. Así es. Muchas gracias, estimado. Gracias a ustedes, buen día. Que tenga buen día. Somos atorrantes en la esquina de los sueños. A mí y a mis amigos nunca nos dejan entrar. Y así somos testigos por no querer ser dueños. La rueda gigante y de hacerla girar. Girar, girar, tempestad de girar. Girar, girar, tempestad de girar. Gas, gas, gas, da para tirar un pedito a los vigilantes. Gas, gas, gas, da para pegar un boli en el orto del juez. Gas, gas, gas, para los demás somos gasolina cantante.